La más cordial bienvenida a Alejandro Rivadeneira, quien nos comparte esta mañana su libro, Calendario sin Abril. Bienvenido, Alejandro. Gracias por estar acá con nosotros. No, buenos días, muchas gracias por este espacio, gracias por la invitación. Alejandro, bueno, este sería ya el octavo libro de tu autoría. Hablemos un poquito desde el inicio, ¿no es cierto? ¿Cómo fueron esos primeros años, esas primeras escrituras? Yo de alguna manera siempre escribí, porque siempre estuve inclinado a hacer no solo poesía, que es por lo que uno empieza, sino narración, porque de alguna manera en mi casa siempre hubo libros, entonces a mí me gustaba leer bastante. En el colegio, yo estudié en San Gabriel, también nos incentivaban a leer bastante. Entonces, como que fue muy natural que yo escribiera en algún momento, ¿no? Yo en realidad debuté con un poemario que publiqué allá en el 95 en la Casa de la Cultura, cuya edición ya no existe, ¿no? Se agotó en esa misma ocasión. Pero por el trabajo, como yo también soy periodista, de alguna manera, periodista de medios impresos además, entonces siempre me he intentado profesionalizar con eso de escribir. De alguna manera también la disciplina que te da el periodismo escrito te ayuda también a trasladarla a la literatura. Y así empecé escribiendo. Yo desde el 2000 ya publico regularmente libros de cuentos o novelas. Qué bien. Tú eres nieto de un expresidente de la Casa de la Cultura. Sí, don Edmundo Rivadeneira. Sí, así es. Qué chévere, qué lindo. Bueno, dicen que lo que se hereda no se hurta, ¿no? Yo en realidad de la niñez recuerdo que yo sí venía a verle a mi abuelo acá. No existía el edificio de los espejos todavía. Yo vi cómo se construyó el edificio de los espejos. Yo no entendía toda la política que se necesitaba para armar una infraestructura tan grande. Después me enteré que mi abuelo intentaba de alguna manera reflejar el anhelo de Benjamín Carrión de tener un espacio donde confluyan varias actividades artísticas, teatro, museos, danza, un espacio para actividades más grandes, masivas, como el Ágora. Y de hecho Ágora era un nombre que se lo imaginó el mismo Benjamín Carrión. Mi abuelo intentaba solamente cumplir un guión. Pero en esa etapa para mí era más de la niñez, entonces yo veía a mi abuelo trabajando en realidad. Claro. Tenía el despacho en el edificio viejo, que ahora se le llama el edificio viejo. Así es. Bueno, toda una historia alrededor ciertamente de tu abuelo, ¿no? Escritor, además, yo creo que cuando él fue presidente de la Casa de la Cultura, como 12 años acá más o menos, la verdad es que fue el momento mismo del apogeo de la Casa de la Cultura, inclusive infraestructura, ¿no? Y obviamente, con unas relaciones excelentes a nivel diplomático, había mucha, mucha actividad. Fue precisamente el tiempo en que yo también llegué a esta casa. Ay, ¿no? Qué coincidencia. Sí, es una coincidencia bueno. muy simpática. Alejandro, siempre tú, bueno, nos habías dicho un poemario, ¿no? Esta es una novela, Calendario sin Abril. Así. Hablemos de ella. Calendario sin Abril es tu nuevo trabajo. Hablemos un poquito de tu intención para hacer este. Ya, bueno, Calendario sin Abril formalmente es mi tercera novela publicada. La publiqué hace un par de meses nomás. La idea nace de todos los acontecimientos que vivimos con el secuestro y muerte de tres periodistas, de un grupo periodístico del Diario del Comercio. Entonces, de alguna manera yo quería reflejar esto en la literatura sin tanta pretensión. O sea, yo imaginaba de qué manera se podía quedar esta historia permanentemente o por más tiempo con la gente. Porque libros periodísticos se estaban haciendo, yo sabía que mis colegas eso estaban trabajando, obviamente, ¿no? por la cercanía con ellos. Pero yo quería algo un poco diferente, algo que a los jóvenes les pudiera llegar un poco más. Entonces decidí llevar un punto de vista de esta tragedia a la ficción, y la trabajé desde como pensando mucho en la novia del fotógrafo. Fue el punto de vista que escogí. Entonces, así nació la idea, ¿no? Yo quería, no sé, si nos acordamos de la masacre del 15 de noviembre, es gracias a las cruces sobre el agua. Ahora uno primero lee la novela y después intenta acercarse a los archivos periodísticos de la época. De alguna manera, sin querer compararme, ni mucho menos con ese gran novelista, yo quería hacer algo parecido, que existiera un libro por el cual la gente se acercara a esta historia y después ya le sirva de trampolín para averiguar cosas más de la vida real. Tú eres periodista de medios escritos, nos decías. Sí. Del comercio, sí, yo trabajé ¿no? en el Hoy 7 años y en el Comercio unos 20. Aunque en el comercio, unos primeros 7 años, me dediqué más a la parte web de la compañía y también a últimas noticias. De alguna manera, este es un trabajo también donde está inmersa la investigación, Alejandro. Bueno, sí, sí tiene una investigación. Todos los trabajos que yo hago requieren una investigación, los trabajos literarios, porque obviamente uno no conoce todo, ¿no? Entonces, aquí sí una investigación, pero también hubo la cercanía con la protagonista. Es la primera vez que hablo tanto con la protagonista de uno de mis relatos. Ella fue la que me explicó claramente cómo era este asunto de su relación con el fotógrafo. Entonces, ella me dio muchos elementos. Yo tomé algunos, yo tomé bastantes en realidad, bastantes elementos, no tomé todos. Esto sigue siendo una ficción, pero sí tiene muchos elementos, sobre todo para que el público entienda lo que ella pasaba por su cabeza, lo que ella sentía, dejando de lado toda esta cuestión así muy formal de la lucha legal y todo. Yo quería enfocarme más en el asunto sentimental. Termina siendo una novela de amor a la final. Qué interesante. Y sabes, bueno, la cuestión de la ficción, ¿no? ¿Qué pasa con la ficción en el trabajo, en la escritura de Alejandro? ¿Te llama, te atrae mucho la ficción? Bueno, a mí desde siempre, ¿no? Porque yo, a mí me ha pasado lo que le pasa a todo joven, que empieza leyendo Julio Verne, empiezas leyendo Robert Louis Stevenson, Asimov, y luego ya tus fuentes literarias se van ya siendo más complejas, ¿no? Últimamente Bolaño, no sé, pasando obviamente por Tolkien, y ahora últimamente la chica de, la señora de Harry Potter. Entonces, a mí la ficción siempre me ha parecido interesante. Hay muchas maneras de hacer literatura, ¿no? Yo creo que todas son válidas, pero a mí me ha parecido interesante para interpretar el mundo de ahora, ¿no? Para explicar el mundo de ahora. Es la única finalidad para la cual yo trabajo en realidad. Y en función de eso aplico todo lo que yo puedo averiguar o investigar o lo que me puede gustar incluso, para explicar un poco ciertas cosas, como en este caso. ¿Te atrae un poco o ya has trabajado algo con lo policíaco? Porque en Ecuador es como, no hemos leído muchas cosas, ¿no? Bueno, sí me atrae lo policíaco, pero no tengo un trabajo muy profundo en eso. Lo mío es un poco más contemporáneo, sin llegar a ser tan rupturista, ¿no? No hago una literatura muy de vanguardia, que rompa los esquemas. Es una literatura que se puede disfrutar de una manera como que yo, no sé, estándar, digamos así. Ya. Esta mañana con nosotros Alejandro Rivadeneira, compartiéndonos su libro, su nuevo libro, Calendario sin Abril. Tu padre, que también es un escritor, que también es un dramaturgo, está vinculado al teatro, en fin. Por ese lado, ¿tú no tienes un poquito de qué sé yo, de afición? ¿Has hecho teatro? ¿Has hecho un poco de cosas en ese Bueno, a mí sentido? me gusta mucho el teatro, sí, sin duda. Yo aquí venía con mi papá justamente a la sala El Prometeo. Prometeo, por Claro, yo supuesto. vi aquí a muchas funciones de mi papá, que él actuaba o él dirigía o él las escribía junto a Antonio Ordóñez, por ejemplo, a Víctor Hugo Gallegos. Pero yo actuar, no, yo soy muy malo actuando, realmente no. Mi abuelo siempre fue más bien ensayista. Y mi papá fue más bien dramaturgo, ¿no? Yo no tanto, yo soy más de narrativa, en realidad. No sé por qué, no, nunca me he animado a escribir ni ensayos, ni excepto los artículos que uno puede hacer en el periódico, ni tampoco en teatro. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar los anuncios de nuestra radio y volvemos con Alejandro Rivadeneira. Y estamos de vuelta. Alejandro Rivadeneira con nosotros, estamos hablando sobre Calendario sin Abril, este libro de Editorial Esqueletra. Ya nos ha explicado un poquito cuál es la línea, el hilo conductor de este libro, Calendario sin Abril. Si me permites, voy a dar lectura a Sí, una por parte de atrás, supuesto. ¿no? Calendario sin Abril le da voz a Yadira, una periodista que intenta por todos los medios que las autoridades rescaten con vida a su novio, un fotógrafo secuestrado por narcotraficantes cuando realizaba una cobertura en la frontera y que comparten Colombia y Ecuador. La protagonista se enfrenta a la indolencia de los funcionarios, la inoperancia de los policías, pero también a los recuerdos de la relación que construyó con Paul y el temor que nunca más lo volverá a abrazar. Este relato puede verse como una historia contra los obstáculos y como un testimonio íntimo de un suceso que conmovió a un país. Pero sobre todo, es una obra que obliga al lector a preguntarse sobre las profundas dimensiones del amor y la memoria. Alejandro, tú como parte de este medio de comunicación que y les conociste, por supuesto, estabas como cercano, ellos de alguna manera fueron tus compañeros en una u otra circunstancia. Realmente, yo creo que eso debió marcar un antes y un después para la planta, para todos los amigos, los compañeros de esos seres humanos que sin lugar a dudas se quedaron conmovidos, ¿no? Bueno, sin duda, ¿no? Claro, porque es la primera vez que le pasa algo así tan grande, no solo a nuestro medio, sino a la prensa ecuatoriana en general. Claro. No ha sido, las muertes que ha habido antes de compañeros periodistas y fotógrafos trabajando, han sido accidentes de aviación, han sido accidentes de tránsito, de traslados. Muy pocas veces hemos tenido una situación así de criminal, ¿no? De todo un secuestro, de toda una vivencia muy, muy fuerte. Y de alguna manera también le marca al país, el país se pregunta hasta dónde los medios de comunicación son protegidos de alguna manera cuando están trabajando en búsqueda de la verdad de su trabajo, ¿no? que básicamente es eso. Entonces sí, sin duda, nosotros no escapamos de eso tampoco. Alejandro, ha sido realmente un gusto enorme compartir contigo. Realmente me contabas fuera de micrófono que se quedó este libro como sin presentación y tu explicación me parece absolutamente válida y respetuosa, ¿no? Es decir, qué dolor, es como volver otra bueno, vez. Bueno, sí, la idea, claro, es este trabajo no forma parte de una causa de ninguna manera, ¿no? Lo que forma parte es va en otro andarivel para contribuir con la memoria, para que la gente conozca a algunos de los personajes que participaron en esta tragedia, y no más, ¿no? No pretendía ser no tenía otro fin, por eso me parecía que hacer un acto de lanzamiento con la formalidad que requiere era como que quizá de más, ¿no? como que estaba sobrando. No han pasado 2 años todavía de esto, entonces quizás este libro debió correr solo, como ahora está ya. Como lo está haciendo ahora. Y bueno, entonces a nuestros oyentes, ¿qué les decimos? ¿Dónde pueden conseguir este libro? Bueno, el libro está disponible en las librerías más importantes de la ciudad. Sino también en la librería de Escletra, que está frente a la Universidad Católica también, y no más, ¿sabes? Es una circulación de un libro muy muy normal en realidad. Qué lindo conocerte así como tan de cerca. Para mí es una alegría, una emoción inmensa, Alejandro, que estés acá en La Rayuela, y por supuesto que sea esta la primera de muchas visitas donde podamos hablar de tus libros, de tu trabajo, de esas cosas que hacen bien conversarlas, que hacen bien subrayarlas, porque creo que hoy más que nunca los seres humanos debemos reencontrarnos, ¿no? Reflexionar juntos, en fin, esas cosas que hacen tanto bien para la vida. Mil gracias, esta es tu casa. No, yo soy el agradecido, gracias por tomarme en cuenta, gracias por este espacio, y bueno, y un saludo a los oyentes de esta radio. Mil gracias. Alejandro Rivadeneira con nosotros, es el autor del libro Calendario sin Abril, ustedes lo han escuchado. Podemos acceder a este libro en las principales librerías de nuestra ciudad. Nos vamos a una pausa, ya volvemos.